Seguimos en Bestias y ahora vamos a hablar de economía, ¿viste? Hablamos de tango, hablamos, al principio te chimentamos todo, LAM, Bestias LAM. Después tango y ahora economía con la torta y las migas. Ya está acá con nosotros Ariana Gómez. ¿Cómo andas, Ariana? ¿Cómo va? Buen día. Supe que estuviste en otro streaming, mucho más rico, es un streaming poderoso. Bueno, y ahora volvés acá, a las raíces. Sí, no importa, mi corazoncito está acá. No, así bueno, que... lo conocemos, viste, estamos ahí también y tienen otra técnica. Sí, un plato, pues me llamaron para hablar de un tema en particular que era sobre la brecha salarial y al final nos terminamos yendo un poco. Y bueno, y de ahí también surgió la columna de hoy, porque justo pasamos una semana bastante particular con muchas noticias, con mucho movimiento en las cámaras. Entonces, un poco la idea era hablar hoy de las cuentas públicas y un poco cómo se relacionan estas cuentas públicas con el tema del, digamos, de la ley que del veto que sí pasó, que fue el de las jubilaciones. Así que bueno, más o menos la idea era andar por ahí. Dale. A ver, cuando hablamos de cuentas públicas hablamos, sí, de ese resultado que tiene el sector público entre sus ingresos y egresos. Sí, entonces estamos escuchando todo el tiempo que este gobierno, una de las cosas que nos plantea es que no se negocia el superávit fiscal, ¿sí? No se negocia el superávit fiscal que están consiguiendo gracias a los recortes, principalmente en el gasto social, ¿sí? Entendamos que el gasto social, ahí estamos hablando de educación, salud, jubilaciones, pensiones, pero en todo lo que tiene que ver con educación, seguridad, salud, etcétera, tenemos que saber que ahí ese gasto, el 44% de ese gasto lo asumen, ¿quiénes? Las provincias, ¿sí? O sea, las provincias están asumiendo ese 44% de gasto, pero por el otro lado, a las provincias solamente les está llegando un 17% de los, digamos, de los recursos. ¿Y esto por qué? Principalmente porque el superávit fiscal se está sosteniendo con recorte en la obra pública, recorte en jubilaciones y pensiones, recorte en todo lo que tiene que ver con los salarios públicos, por ejemplo, de universidades, etcétera, y también ahí las transferencias a las provincias. Entonces, estamos viendo que ese superávit se está sosteniendo por ese lado. Y a ver, y hay que entender esto, cuando hablamos de superávit fiscal, por un lado estamos hablando de los gastos y por el otro lado estamos hablando de la recaudación y de los ingresos. O sea, este gobierno se ha cansado de disminuir, la recaudación, ya sea con ley base, o sea, la ley base ya la hemos olvidado prácticamente, pero una de las cosas que había planteado, por ejemplo, era un blanqueo para aquellos empleadores que no habían cumplido, digamos, sus obligaciones de aportes y contribuciones patronales. Después, la ley de medidas fiscales y paliativas que, digamos, lo que hizo fue bajar impuestos a los bienes personales. Digo, hay como sí, el impuesto a las mineras hace dos semanas. A ver, y también acá hay que tener en cuenta, hay otro concepto, que es un concepto medio... ayer lo charlaba con mi mamá y me decía, eso nena, dice, es como es disminución en los ingresos. Bueno, mami, le digo, pero se llaman gastos tributarios. Claro. Que tienen que ver con estos... A ver, con esta recaudación que no se da... porque hay regímenes impositivos que, exenciones impositivas para algunos sectores, ¿sí? Y en eso tenemos, bueno, el tan mentado impuesto a las ganancias que no pagan jueces y magistrados, después tenemos los regímenes especiales que tienen, por ejemplo, las mineras, bueno, algunos de los que estaban en Tierra del Fuego, pero también, por ejemplo, la economía del conocimiento, digo, ahí hay un montón de sí, las startups de tipo Mercado Libre que tienen exenciones. Exacto, o sea, son empresas o son actividades que deberían estar alcanzadas, ¿sí? Pero por una decisión discrecional del gobierno, o sea, es así, se decide, a veces para fomentar una determinada actividad económica, se decide que no tributen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En realidad, vos estarías, entre comillas, alcanzado por el impuesto, pero no lo tributás por esta otra medida. Eso tiene ese nombre, gasto tributario, y hace rato que no estamos analizando eso. Entonces, incluso quienes estamos pensando en otras formas de, digamos, de buscar recursos para financiar justamente este gasto social que se ve altamente recortado, decís, bueno, si con un tercio de ese gasto tributario podrían perfectamente aumentar las jubilaciones. Con un tercio de ese, las exenciones que están haciendo. Exactamente. Sí. Entonces, acá hay una decisión de política, obviamente, y que es decir, bueno, ¿a qué sector vos estás queriendo favorecer? Y bueno, una de las cosas que por ahí uno puede ver con esto, porque yo digo, ¿cómo hacemos para también para que entre todos entendamos qué es esto? O sea, primero, el sistema tributario se merece, el sistema de seguridad social se merece un replanteo, o sea, pensar cuáles son, los factores que financian ese sistema de seguridad social. Entonces, cuando pensamos en eso, vos pensás, bueno, el empleo registrado. Empleo registrado que, según los últimos datos, se perdieron 223.000 puestos de trabajo en el último tiempo, o sea, desde que asumió este gobierno. Entonces decís, bueno, estamos teniendo menos trabajadores activos que aportan a ese sistema de seguridad social, por lo tanto, ese sistema se está viendo desfinanciado. Por el otro lado tenés un aumento impresionante de la informalidad laboral. O sea, estamos en niveles de 42% de informalidad laboral, o sea, también niveles altísimos. ¿Qué implica eso? Que estas personas, aparte de no tener sus aportes, aparte de no tener obra social, aparte de no tener, digamos, el día de mañana una jubilación, no están aportando a ese sistema, por lo tanto el sistema también, o sea, está teniendo jubilados activos, pero no está teniendo, o sea, quien le ponga plata a esa, a el chanchito, claro, digamos. Por el otro lado, también ahí, digo, tenés todo lo que tiene que ver con este blanqueo que decíamos. Y bueno, ¿y esto cómo afecta? Principalmente, afecta en términos, primero, discursivos. O sea, nos han, digamos, implantado esta idea de que el sistema es deficitario, que hay mucha gente que se ha jubilado sin tener los aportes correspondientes. Entonces, ese es el principal discurso por el cual se da de baja la moratoria. Es decir, bueno, ustedes metieron un montón de gente que no tenía aportes a un sistema y ese sistema no lo puede sostener. Entonces, si bien esas personas van a, o sea, ya adquirieron ese, ese derecho y lo van a seguir cobrando, la moratoria se corta. A ver, y ahí hay varias lecturas que hacer, principalmente una que es pensar, bueno, ¿quiénes son las perjudicadas cuando la moratoria se da de baja? O sea, 9 de cada 10 mujeres no tienen, o sea, no van a tener los aportes necesarios como para poder jubilarse sin moratoria. Por lo tanto, tendrán que esperar hasta los 65 y con suerte que llegue una PUAM. Pero por el otro lado, que es un poco lo que está más relacionado con la ley lo que pretendía era justamente levantar este congelamiento que hay en las jubilaciones. O sea, pensemos que hoy una jubilación mínima está en 320 y moneditas. Más el bono. Más el bono. O sea, septiembre más o menos la jubilación mínima estaría en 390 y chirolitas. Bueno, o sea, ¿cuánto está, medido por la UCA, la canasta de una persona de edad adulta? Bueno, 800.000 pesos. Entonces estamos pensando, o sea, si vos decís, bueno, si yo necesito 800.000 pesos para no ser pobre y estoy cobrando una jubilación mínima de, con suerte, 390. Sí, sí, el nivel de indigencia en el que viven los jubilados y las jubiladas es cruel, de una crueldad, bueno, infinita. Sí, sí, sí. Y eso también, o sea, digo, me traía, mientras le estaba armando la columna, me traía cuestiones que tienen que ver, o sea, debemos como sociedad también ponernos a pensar qué es lo que queremos para estas personas que ya pasaron por su etapa activa, que ya trabajaron, que aportaron a esta economía y que hoy tienen todo el derecho del mundo a tener una vida, digamos, pasiva, es decir, no laboral, de no trabajo, y que por lo menos les permita eso. ¿Vos sabés que yo hoy venía pensando, cuando venía para acá, en cómo se construyen también los relatos de supuestas mejoras con respecto a la inflación? Porque claramente, bueno, hoy no está la inflación en tres dígitos como estaba durante el albertismo. Mi viejo es un jubilado de la mínima. Y en el albertismo, con la inflación en tres dígitos, se hacía sus dos, tres viajecitos en el año. De hecho, un día volcó porque viajaba tanto que estaba, se durmió y volcó porque tres días acá en Córdoba, dos días, y de la mínima. Ahora no llega a pagar la farmacia. No hay inflación. Bueno, también hay que ver que no solamente se recortó, o sea, no solamente se han congelado los haberes jubilatorios, sino que también las personas han perdido otro tipo de beneficios que sí tenían, o sea, de derechos, ¿sí? No hablemos de beneficios, hablemos de derechos, que eran, por ejemplo, el tema de la cobertura en medicamentos, ¿sí? O sea, bueno, todo eso, digo, ha impactado. Claro. Pero también hay otra realidad, y es que ya estamos con un tiempo más o menos prudente de este gobierno de haber perdido poder adquisitivo, primero con la primera, digamos, la devaluación de diciembre del 23 y el gran salto que tuvo la inflación ahí. Bueno, y eso, si bien nosotros, a ver, yo no soy una obtusa que no va a reconocer que están controlando el nivel de inflación, o sea, hay que reconocerlo y hay que, digamos, no hay que ir por ahí, digo. Claro. Hay que reconocer eso, pero también hay que reconocer que vos tenés una acumulación de pérdida de poder adquisitivo y también niveles de endeudamiento considerables que las personas, porque a ver, vos cuando se te empieza a achicar el ingreso y no estás pudiendo mantener tu nivel de consumo, ¿qué haces? Te endeudás. ¿Sí? Te endeudás de a poquito, porque no tenemos endeudamientos tan largos en nuestro país, pero te vas endeudando de a poquito. Bueno, llega un momento que ese endeudamiento también se hace. Es un cuello botella, claro. La cuota ya se hace de un tamaño que vos no la estás pudiendo sostener. Bueno, eso se va acumulando y eso hace que hoy tengamos también esta, digamos, esta realidad. Me parece tremendo porque, por ejemplo, en el informe ese de la UCA, una de las cosas que plantea es que el 44% de las personas que están en edad, digamos, adulta, en edad ya fuera de lo que es la etapa activa laboral, están bajo la línea de la pobreza. Entonces, es una cuestión, nos tendríamos que estar todos preocupados. Y es una realidad que yo digo, no estamos viendo. Y hay una viendo. Cuestión, perdón, capaz, esto es una cuestión más subjetiva, pero digo, nadie se quiere reconocer pobre y nadie se quiere reconocer desempleado. Entonces también me parece que eso juega en favor de, de tolerar lo que está sucediendo. Lo que es pasa eso. Es que, bueno, hay dos cuestiones. Si uno mira los indicadores, por ejemplo, el coeficiente de Gini del último informe de junio de este año, da que nosotros estamos con un coeficiente de Gini de alrededor de 0,43. O sea, entendamos que ese coeficiente, si se acerca más a cero, es que la distribución es más equitativa. Si se acerca más a uno, es que estamos en la desigualdad total. Argentina siempre ha estado más o menos manteniéndose entre un 30 y un 40. Ha aumentado ahora. El mayor pico, obviamente, lo tuvimos en quizá en el primer trimestre del 2024, o sea, en este último tiempo, ¿no? No es que no tuvimos peores índices, digo. Pero bueno, a ver, esa es una realidad. Una realidad también es que si uno mira esos índices y mira la línea de la pobreza, otro tema que estuvo en debate toda la semana, el tema de la metodología, del cálculo, bueno, hubo renuncias y distintas cosas. Los dos tipos que medían la pobreza y vulnerabilidad renunciaron al INDEC. Claro. Digo, bueno, ahí también hay que tener, o sea, digo, muchas veces uno se queda con el indicador y con el número. Entonces, si vemos, por ejemplo, la UCA mide una cosa, INDEC medía otra, todo el mundo contento con que la pobreza había bajado al 38.8. No, pero el último indicador del INDEC fue de 31. Ajá. Dice, claro. Bueno, yo no es lo que no sí. Es la realidad que yo veo. Sí, claro. Ayer Carlos Rodríguez publicaba el análisis que él hace respecto de los índices de pobreza y sostiene que ese 54 y pico que mide el gobierno para decir que bajó casi 15 puntos, 16 puntos, en realidad lo había generado el propio gobierno. Sí. Que lo generó el propio mileísmo. Fue el primer trimestre del 2024. Exactamente. Después de la devaluación. Entonces, claro, baja la pobreza que el mismo gobierno generó. Y que eso no lo está diciendo nadie. Sí, a ver, también... Digo, Carlos Rodríguez, que estamos en las antípodas, pero yo sí, por lo menos. Sí. Pero quiero decir algo. Pero, también por eso te digo que la metodología... A ver, es como todo. Un indicador no es la verdad absoluta. Un indicador para que vos lo tomes como... digamos, como información, pero para que también lo triangules y lo cotejes con otra información, claro, que digamos que vos podés obtener. Porque, por ejemplo, vos decís, si sube la inflación, el Gini se mueve, o sea, empeora. Llega más cerca del 1. Claro, porque, a ver, es así, la gente pierde poder adquisitivo, por lo tanto, eso hace que empeore tu distribución del ingreso. Sí, claro. Y en este sentido hay muchas cosas que también están buenas a analizar, que por ahí pueden ser temas de otra columna, pero digo, este gobierno, esa es una de las cuestiones, no hablan, si vos te fijás, hablan de la pobreza, sí, como diciendo, bueno, nos dio bien el indicador y bajamos la pobreza, pero hablemos de qué hay adentro de eso, ¿no? Porque yo lo que creo es que, o sea, no es lo que creo yo, digo, lo que uno puede ver en los datos es que si bien la pobreza puede haber disminuido, la brecha entre aquellos que más tienen y la que menos tienen aumentó. No aumentó, la desigualdad aumentó. La desigualdad aumentó, entonces, ¿quiénes están representados en ese, no sé, 31, 38% de pobres? Bueno, un 44% son personas adultas, ¿sí? Que están... O sea, jubiladas y que están, por ejemplo, con haberes jubilatorios bajísimos. Después, ¿qué otros están ahí? Los niños. Están los niños, están las adolescencias, están las mujeres, ¿sí? Están los trabajadores y las trabajadoras informales ahí. Entonces, es preocupante. O sea, no es que, bueno. Es preocupante para nosotros, no para ellos. Sí. En su proyecto no entramos. No. Los laburantes. Ariana, ¿qué? ¿Algo más? No. Bueno, ¿hasta acá llegamos? Por ahí, bueno, sí. Dejamos tema para la próxima. Cuando vos quieras volver, podés volver. La que viene, la otra, cuando vos decidas. Dale. Esto fue La Torta y las Migas con Ariana Gómez. Chau.